بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باو يتدي الله سبحانه وتعالى أمفت يتدي دواني دن نلادو صلى الله عليه وسلم هاري موسيق بجول بكونو تنير دون دوني نو كانكو موسيق دون نو هول ديرينو هاري كووني سابو ينبيد تدو سيدا بايرو نتدو فو نتدو ستاوي ووني ووي آما يوبانو بركو وواي بانو دكون كون دون وباناتا سابو شاعر غوتو نويا ولو نزفت كل امام داره لنزفت المدينه هرانو موبي لابيني يسو تاندي موندي هرانو سارن دين دي وني لا بودن فو كونو فالا دي ويودي هتاي وني موبي اوكي كو ماري كون هران غودو الا هران مصيبه جولبي fahin wana muhadara wonde nge wadde ko wasiye wonde nge wadde sabu hondo sabu balli di ronki illaji di ronki minotori Allah subhanahu wa ta'ala yo jabang en ko wonde nge horde kon o jabana en kadi ko wonde nge nafude kon wata en habu musibe o do ko sai tereti motawata fandi arsikado dondo salafuno andirano ko adeso may hewtude lebbi jeego be tortono Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah tawno be sumaye wa kadhalika si Allah subhanahu wa ta'ala tawni be sumaye lebbi jeego be torto Allah yo Allah kadi jabambe golle mabbe de be fejjini de nge sumaye on haray koy toppere de fuddino de nyalor mande ko ende wonde nge tokkade wasiyeji didi mi mari dimi beedi tado wasiye atoron ko hondum ko talabul ilm wakila golda bangal do gandal sewi al ilmu ko faandi den ko ngal don gandal ko al ilmu nafi yani al-ilmu shar' ko gandal nafay gangal gandal shari'a yanke wangal ko gal don faandi de haray ko buri maunude e gandal shari'a yanke wangal fo ko gal do gandal gal be wi'ata al-ilmu tauhid awwalan at-tauhid andugol gal do gandal wi'ete gal tauhid otigi anda ko humboni Allah subhanahu wa ta'ala o anda ko hundun Allah subhanahu wa ta'ala tagirimo addirimo do o anda ko hundun Allah subhanahu wa ta'ala dabirimo o kilo o fama o do tauhid hattirde e famugol sabono si o tigi fami tumo do tauhid wallahi musibbe so yaldi kasare sare nden anday o do no kasare wa wata wonde tawa o tigino jangi o do tauhid himo fami mo hattirde e famugol o wurida e be anda dum do ben be ronka andude himo woda hakkude jima be wata wonde wa wata wonde musibbe sabu hondum Allah subhanahu wa ta'ala wiyen iza jaa al-haqq kunu hikitata kuzahaqal batil innal batila kana zahuqan sigongari pellatu mere yahay ne wata wonde don sabu kanjidi di wanadi to di goto awa no gasa e wiya do en jango do tawhid tum ko bore hewde himbe be inna darasna usul al-thalatha qawaid al-arba usul al-sitta wa darasna kaza wa kaza wa kaza alhamdulillah fahimna at-tauhid ko yettude allah bo himbe fami tauhid o kasni sheikh muhammad ibn abdul wahhab be jannuno tauhid ha tariba be maaki ya sheikh ko yete tauhid ko ngare dum dum me fami joni accire ni dum do yoni moti be maaki ne on fami be maaki hi me fami sheikh on be maaki alhamdulillah ko dum da ko de ko ha famu tauhid dare ko honno cerno woni ne irde taliba be mu darun kadi ko honno cerno o wondire be taliba e makko darun kadi ko honno taliba be netorani cerno mabbe musibe jodde sheho ngacci be don woni balde kambe sheho me retardi kamajlis mabbe tawi ko anni e mabbe retardu gongol be ari be toli tun kadi be wai wasuni be tawi ayay be tunta wa ko suni be hande hi be arde be wadana taliba be wiube ben fami tauhid imtihan be fami ke san taliba be belande be ko hondu wadi sheikh de wonno hari ko kambe halfina diwal dinangal kala ko yuwiti e bangal dina on ko kambe halfina kabe toli don be maaki wondema e nokkel maani goddo no darni don suudu ka hottata e suudu dum o hirsani suudu dum gertogal kono dum don regilire ko dum woni ha tawi mi do suni seeda bayru be maaki dum fo deji hay goto be minaki kambe cerno way wasitay woni kambe kadi e be makano ka do hala be acci do wonti bimbi ne nyande be arti be fuddi darsu mabbe on talibajo go landitibe ko honno wa uno sheikh ko makuno donko sheikh on be maki ala wanadu wonno jaka hari wanahir sando galle den gertogal ko hondu wonno jaka hari ko sagata jeni yumma mudum o yafoto kongo gol kisan julirne majlis fawid subhanallah subhanallah subhanallah e aho halki o jena yumma mako cerno be makina en fami tawhido fahimna tawhido en fami jaka en fami ene milando e yanu goli yumma mum ko shirka ko shirka ko bakatu ga jeado e bakatu ni njandi ga yaltina dina yaltinta dina ka ene hirsangol ko wana allah hay siko chongi yaltina dina ga yaltinta dina yaltina dina ka en fo hiden humpiti wonde ma banu adam anatiri aljanna sabu chonge wa kadhalika kadi imojo makko natiri ite sabu chonge ngi hondu woni do sabu hondu sabu tauhido kawana sabu tauhido ko sabu tauhido musibe julbe awa annaba bembe fu mabbe min nuhin ila nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hay e goto e mabbe si wana ko wiyani yimbe makko ben ya qaumi abudullaha ma lakum min ilahin ghayr kono yo yimbe an rewe Allah subhanahu wa ta'ala tum ala rewete do go kona Allah subhanahu wa ta'ala wa bittali ko hikkiti don ko musibbe wallahi si tawhidon fa mama o gollitirama hatirde e gollitirgol enen tigiri en anday o gollitirama ka der cuudi me wallahi enen tigiri en anday do si tawi woni sunnajo ma on ko Allah tum o hulata wana fihi da sutimo wana fihi da aynimo ko Allah tum o hulata musibbe judbe odo accay ha hucca o werna wondo o waday dum o accay ha hucca o hedo ko woni wo o waday dum o accay ha hucca o ndara ko woni wo o waday dum ene bibbe ma be sitawi woni be andi ko Allah tum be hulata hibe andi Allah subhanahu wa ta'ala hibe andi ko Allah yamiri ko hibe andi ko Allah hadi ko ko on be hulata wana an be acce ya huccabe hedo ko be hediwo waday be acce ya huccabe ndara ko be ndari wo waday wallahi watta ko do wadi de no kore wietede garambe e der labe wobbe fillani me mawbe wernuno don be wiyata sirifu be wobbe no wodi jammito to be wiye be inna ko be sirifu jaka tawi on jammiti do dun ko fimo sigareti himo honna kasera be jabata hoddi do e fo ko be wodu kasera fi honno be wadanta dun ko fi yobe weddo be wada faleji mabbe ni sagata onde wonno ba makko no neimo nedi islam hino dankimo embere famu mungo be jonni mo hirande yo jonno e sirifu orondi hirande ha mo yo ari sirifu anda hino hucci ino jogi sigareti on fima o hayni o cerno e gol sigareti on mungi no fima osikki wana hakiga osikki wana o o ari ha o hewti sirifa jong andadi o hewti nde be fondu no o detti sigareti o ngol do libi hay be hewro dira le o ni o bay kun kun jokki ya hay kun kun jokki ni kono hucciti tay berde makko walaki bay kun de o yeltiti o wi cerno en be wina o wi minani babe no ya fi mo gol mo ya dum do no mi halano yebe musibbe kono andini modon o fotto e mun katarawo no seppa ka o andina o andina sirifu ko do rewi waynaaki o yahi rew sabu hondo ko hebi ko rado mo ka o hebali ko rado mo hondu wadi dum tawde fay kunkun ne'a o andinama Allah subhanahu wa ta'ala ka woni wo ka woni himu andi ko wadata ke ko wadata ke sabu hondo goddo e men no mari ka suudo ha yedda jobi men no mari hino mari wallahi ara haremi do wasiyo e wakkido den jange wallahi en hulata jomi men e wotin din tamo kanko dum e wawata jembinde nelado fannin en jangaadi andude wakkido den jange se jangi dum en nafay ko wadi non attino be fuu mabbe be jangu ko bayru be jangi ko gal gandal mabbe yehi yehi ha ari tawiyal do musibe jomi yalla subhanahu wa ta'ala arsi ko en jangugol tawa ko gandal nafayngal o arsi ka en kadi gollitirgol dum hare wasiyedi momo mi beyda taw ko jokkere en dan silatul rahim don o yafoto mi do huni ha goddo no muna e hore men wata dum gongu e hore meden o yafoto haray en torondiri jokken en dam endan on dan joketen enen ko endan dan sariya o yamiri en dan ko dan do wiade yi en jokku sabu enen yiden sikkude ko woni jokkere endan ko siden na bo wadi mo bo direng si pera wadi mo bo direng si alluje wadi mo bo direng si fatunde wadi mo bo direng si ke uppo kengu wadi mo bo direng enen yiden sikkude ko dun do woni jokkere endan kolon do de kala mo watta dum do himo taji en danne wana dum ene ne daru on sallallahu alaihi wasallam be jannade ko honno jokkirte ngendam wallahi be janni ka sitawi woni en taskike enen jodi be do ben fu enen do fu yiden andiniri go mo beno andika o ya didi mo beno andani o ya be ngure makko den fu mo beno humpiti alhali o yawo ko moy me woni imade bimbi kam o ndara ka funange makko en hande yom yawmi jewto o mo mi hodde hauna ki ya tawa mo ka makko tawa an allahun yanyam ma kono kanko yaaja fondon dum yaay makko bittende tawa ka kamarda do wawda mo ittande bittende makko ne ne wana dum ma yaha tawa ka makko tawa pay kum makko no nauni tawa da mari lekki ma da mari sabuno lekki hebora sa hewti awawata mo wallude tawa wi ka awawata hida wawi jokkere en ande hakkunde men no fandi ayi goddo no yalta do o tawa pay kum no yanida tawa ko pay kum mo o juuli tata nyande o anda ko pay kum ayi goddo no yalta do o fotta e pay kum goddo da mo juuli tata nyande on wada do delenkay yaga no wada do bandi yaga o anda ko pay kum mo woni jokere na wadi do watay warruni hakkunde jimi hey ko wadi ha yo dina marsu ko attoru be jokku en am be radi ko waddata be ko hakkunde ji mabbe tay joni be fu mabbe be fowtike enen ko honno woni nge waddude mardo goddum kala mo wala goddum o holaaki mo sabu so nyawle ke mo hettata so lubi mo hettata so okori mo ko hala mo wala goddum be marbe no anyani hibe yori juude be wallata mo ala ko do wonne ga wana do ko do wonne ga na do wonne ko do wonne mi enni fu wawata moƴƴidude sabuno moƴƴugol ngol koye juuɗe Allah woni himo moƴƴina kala mo faala moƴƴinde kono acce yurmodire wallahi fewdo ne laaɗo on sallallahu alayhi wa sallam ɓe yaltina makka ɓe raɗa ambargo on ka jarendi ibnu masudu ɓe maaki mi welano mi ñamiri haako tawi ko min yaltata wurgo kon no waywa ko dammi ɗi ngeloɗi ɗi yaltata wurgo kon ɓe maaki ñande goo e komi woni ɗaɓɓude ñamirde kon mi yiwno guru ngeloba guru ngeloba hiku mooƴi hiku heddi mi ɗetti kum mi looti ha laaɓi mi warbi kum mi waɗi buyon ɗum joganilam balɗe tati kono ɓe tamodirno ɓe jogodiri tawi mo ala lorraaki e yeeso marɗo o seede mum en fo hiɗen humpiti ko homboni seydna ali ka ali bun abi talib en fo hiɗen gandemo ka o wuritali abdourahmane bun oɗo abdourahmane bun bun affan nani afwan abdourahmane bun auf ɓe wuritali ousmane bun affan ɓe wuritali milliardaire ɓe ɓe gari wona ɓeɗo waddiɓe yafi waddiɓe waddani ɓe ka ɓeyano woni baaso ha hino ronki nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam tabi ɗi yumma meɗen aicata radiallahu anha ɓe fillanike korɗo maɓɓe wonnoɗo ɓe gollande mi wuuri ka suudu nelaɗo ɗo balɗe capanɗe jeego min nafaki min sagginaɗi wurere minen cuuɗi ɗi jeenayno ha korɗo landi ɓe ari ko honɗo wuuru ɗon ɓe maaki ko al aswadaini paleji ɗinɗiɗi honɗo won ɗum ko tamaro e ndiyam ko dum be wuro tawi Usmane no dum bisirabe mabbe himbe mari ko be mari ko fu Abdurrahman bin Auf himbe don himbe mari ko be mari ko fu waddi be wallahi waddade be honno mi fala wewde si Allah fannima fellitu ko Allah woni ko fannuma Allah wawdama okkorde so na Allah jebbilo wada embere dole ma den dabba ko joomi me yambir ma ya rabbi ko no dagori gasi si ab mu Allah okori on torano mu Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah newna mono o jogora kon ko Allah okori mo do Allah newna namono o faggira dum etina hara amona nakim mi anda sen fa an kadi ammu Allah okori fellitu wana ngayingu ok mu okora ka on de wana kadi giggol ma an okora don tunde ko bayru Allah fotima o okorti toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah tabintini o newnana ma ko okkor ma kon no faggira dum ka o yambirma kono hara e yawndirali hara e yawndirali kon dum woni dum sa yawita kilan mi fandata ka gite maka si a yawiti kelam mi andi hida yawilan enemi en tedo ta ko sitay woni info min ko en tedo diraybe en tedo dirto ka en tedo dirta ko ko woni ngi waddude ko musibe jurde ko pijji didi wana tati kunku wowlu den dono tawa tamundo de mungum ko hondu woni kon ko sikku gol hino andi tawi anda anda sen fami ko ndi yobde ko bayru non ko kari attila me wakilaki e musibe ato nyi hore ma ka ato nyali wallahi ko wiete ural kon ko bi yadillahi tabaaraku ta'ala woni wana ka gandan wana ka tinnaare diina wana ka jawdi kala mu o fodi burnugol ma e hore makko a ala fere mum o burati ko mo yali en non si goddo burima ka diina weltanu Allah subhanahu wa ta'ala o burima o do o wallitoto ma nabonka ka wana dum de Umar ibn al-Khattab o teno dirno e Abu Bakr Siddiq ka ittu gol sadaka ka me Umar ko honno be wanno be yawno be moobe jawdi mabbe ne moobe feccinde hakkunde be adde Abu Bakr bayru addi ne laado lanni no be ko honno ngaccuno daka ma hari hollali goddum ko den nyande Umar be maaki mi podo dirta e odo aduna mi wattata mi anda son fami ko diyewde ko nyande kadi ne laado sallallahu alaihi wasallam be feccini sayna Umar be yaltino samaru mi mabbe ki be maaki kala humpito la dum taje jande makko le kono bayru Abu Bakr be maaki man kana ya abudu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa man kana ya'budu Allah subhanahu wa ta'ala fa huwa hayyun la yamut be jangi aya innaka mayyitun wa innahum mayyitun Umar be maaki asikay o aya mi meda monande decision mo be marno ngo firtano ke o firtino ka o firtano ke ko sabu hibe teddinimo wana non kanko be teddini ko wondi kon be teddini hey hono mi fala wiude teddin goddo bayru Allahu teddinimo yidumo bayru Allahu yidimo anyumo bayru Allahu onno anyimo musibe jonde awo acce jokkel dam no jeya jokkere dam yawgol kasido ma on hiworo dam si hida mari wallito dam embere tagamo si ya ala walliramo fere ma den si ya ala fere walliramo dole ma den wata ronka mu haybo de ka ne goy wataron kam hoymude haray ko dido wasiyeji mi marno ko mi hollita en illaji dir ronki haytere dir ronki mi do toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah arsiko en wudugol nene goto wona baba goto tawakkala ko memi o yakon ko en fu memi kala ko hebi o yakon ko en fu hebi wallahi dum do no weltini wallahi dum do hino foti hino naba si in jarribike en tawa enen do hiden duudi ka e wuro den Allah fottindini en e der do nokkure makko nokkure teddunde tawi de yewta e ko yamiri en hiden hadindira iko hadi modi wakkidone ndo wona hakkunde men har ko alana wona nabila ki hakkunde men musibe hare mi do hatta bado lallahu tabiddi mi midina makkata allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba barakallahu li wa lakum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.